al señor Claudio Moroni, y quiero aprovechar, nos quedan 7 minutos antes de las noticias. Estamos hablando del hombre de la AFIP. Señor Moroni, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Bien. Bueno, ¿quiénes se pueden acoger a esta moratoria? ¿Qué beneficios tienen los que las utilizan el primer mes? Mire, en realidad hay que recordar que esta propuesta que está elevando el Ejecutivo al Legislativo tiene 3 capítulos. Uno es lo que podemos llamar la regularización de tributos, que es lo que normalmente conocemos como moratoria. Otro que es la regularización del empleo no registrado y promoción del empleo. Y un tercer punto que es la de exteriorización de tenencias de activos en el exterior. Ahora, en cuanto al tema de la parte impositiva, ¿quiénes se pueden acoger? Todos los contribuyentes por deudas anteriores al 31 de diciembre de 2007. Esto es una regla general tanto de los planes de facilidad de pago como las distintas leyes que ha habido en este sentido en el país, en donde lo que se toma son deudas de un ejercicio fiscal vencido. ¿Cómo se relaciona esto, señor Moroni? Hubo personas famosas recientemente que aparecieron en la tapa de los diarios porque habían cometido delitos tratando de evadir. Hasta hace unos días estas personas eran presentadas como delincuentes. Si esto hubiese salido hace 6 meses, eran personas comunes y corrientes que tenían ahora la posibilidad de acogerse a una moratoria. Mire, la realidad es que la posibilidad de acogerse a la moratoria no está pensada solo por el tema de aquellos que han tenido denuncias en materia de evasión. La verdad es que el esquema este pensado estamos trabajando en un tema de una coyuntura internacional muy compleja, que lo peor que podemos hacer es no tomar medidas para prever que esta coyuntura internacional compleja golpee lo menos posible en Argentina. Esto es lo que nosotros pretendemos a través de estas medidas, es que atravesar esta crisis internacional del mejor modo posible y que el día que salgamos no estemos peor en materia de formalización laboral, sino mejor en materia de formalización laboral e impositiva. Ahora, Moroni, Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Escuche estos 15 segundos de Néstor Kirchner. Y traje a rayas para los grandes evasores. De ese traje a rayas para los grandes evasores que anunciaba al asumir como presidente el 25 de mayo de 2003 a este anuncio, ¿qué pasó? No, mire, primero lo que pasó es que estamos en una crisis que no se conocía desde el año 29, desde 1929, con lo cual la realidad es que primero pretender mantener Pero no estábamos afuera de la crisis mundial. Estamos en una crisis compleja, yo no digo que estemos afuera, justamente lo que digo es que tenemos que establecer mecanismos muy razonables y cambian los escenarios, o sea, la realidad es que hoy estamos en un escenario muchísimo más complejo que cuando el expresidente Néstor Kirchner dijo esa frase. Pero esto justifica... Lo segundo, espere un cachito, nadie está diciendo que vamos a dejar de fiscalizar, lo que estamos tratando de hacer es que en aquellos casos en donde quieran formalizarse, le damos una salida muy razonable para poder atravesar esta crisis formalmente y terminar, cuando termine la crisis, ser un contribuyente formal y no ser un evasor o alguien que está en la informalidad. Ahora, esto no quiere decir que bajemos la fiscalización, al contrario. La realidad es que nosotros bien podríamos, en silencio, sin hacer un proyecto como este, a lo mejor empezar a relajar un poco las fiscalizaciones y con esto permitir alguna liviandad en materia impositiva. Vamos a hacer todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es vamos a fiscalizar cada vez más y lo que estamos haciendo, le estamos diciendo a la gente, miren, un modo razonable de pasar es venga, declare todo, entre por este medio, sal de sus deudas y atraviese esta situación compleja del mundo, que también tiene su complejidad en la Argentina, del mejor modo posible, que es formal. Y cuando termine esto, esperemos tener mayor nivel de formalidad en la economía y no menor nivel de formalidad en la economía. Hay que ser pragmáticos. Ahora, con la suspensión de acciones penales contra evasores que se anuncia, ¿es concreto o no que se puede terminar con acciones penales contra casos de corrupción muy conocidos? Esta ley, lo único que trata es tema impositivo. Es absolutamente clara, yo leí algún par de pavadas escritas en algún diario, es absolutamente clara en donde todas las obligaciones vigentes en materia de lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo, etcétera, etcétera, mantienen plena vigencia. Lo hace incluso de un modo expreso. Mire, hubo hasta noviembre de 2008, el Reino Unido tuvo abierto una repartición de capitales. Brasil está tratando el mismo tema. Las leyes esas, las leyes, por ejemplo, del Reino Unido, ni siquiera tiene un capítulo que diga que se mantiene expresas las obligaciones. Pero lo han entendido que estaba implícito. Para evitar este tipo de discusiones, cuando se discutió el borrador de esta ley, decidimos poner de modo explícito que no libera de ninguna obligación ni genera ninguna impunidad respecto del origen de los fondos. Moroni, la confianza es el centro de la economía en el mundo entero, todos lo sabemos. Y una norma como esta, ¿no genera un enorme desaliento a las personas honestas, a los que cumplimos con todas las obligaciones tributarias? Mire, lo peor que le podemos hacer a las personas honestas en esta coyuntura internacional es no adoptar medidas que permitan que el nivel de actividad en la Argentina se mantenga. Porque, excepto que las personas honestas se vayan a vivir a algún otro lugar, si la actividad en la Argentina se resiente y se complica, también van a ser afectadas. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer es esto. Lo segundo mejor que podemos hacer es tratar de que todo el mundo se coloque en situación de formalidad. De modo tal que el día de mañana tengamos la mayor cantidad de gente en situación de formalidad y no algunos informales y otros formales. Y el modo de hacerlo en una situación de crisis es esta. Dos o tres preguntas prácticas, señor Moroni, para entender. ¿Las deudas del 2008 están incluidas? No, las deudas del 2008 no están incluidas. ¿Las reducciones sobre los intereses, multas y punitorios? Las reducciones, intereses, multas y punitorios. Uh-huh. ¿Y quiénes quedan afuera del régimen? Los que quedan afuera del régimen son aquellos que la ley de concurso de quiebra establece, que son aquellos quebrados y que no han rehabilitado su situación comercial, los condenados por evasión tributaria y los que seamos o los que hayan sido funcionarios públicos. Digámoslo ahora en positivo. ¿Quiénes se pueden acoger a esta moratoria? ¿Y qué beneficios tienen los que la utilizan en este primer mes? Los que se pueden acoger son todos. Todos los que realizan actividad económica en la Argentina, todos los contribuyentes, personas físicas o personas jurídicas, se pueden acoger a esta moratoria. Los que quieran durante los primeros dos meses de vigencia del esquema, se van a limitar los intereses punitorios, etcétera, al 30% del capital. Los que adhieran durante los segundos dos meses, o sea, durante el tercer y cuarto mes, los intereses en ese caso van a alcanzar el 40% del capital. Y los que adhieran en los últimos dos meses van a alcanzar el 50% del capital. Utilicemos un minuto, señor Moroni, que es lo que nos queda de aquí a las noticias, en algo útil para usted, para que se entienda. ¿Qué es lo que usted quisiera que la gente y nosotros, los periodistas, entendamos de todo esto? ¿Qué es lo que entendamos? Traté de decirlo, quiero ser muy insistente con esto. Nosotros estamos frente a una coyuntura internacional compleja. ¿Qué es lo que nos puede pasar al salir? Porque de toda crisis se sale, se tardará más, se tardará menos, pero el mundo va a salir de este problema. ¿Qué es lo que nos podría pasar? Que si nosotros donamos un puente para ciertos sectores que entraron tarde en la recuperación, hay muchísimas pymes que entraron tarde en la recuperación, hay muchas pymes que han entrado con bajo capital, no han podido formalizarse, no han podido acceder a crédito bancario, tienen trabajadores en relación de dependencia en negro. Si no le damos un puente, una salida razonable a esta gente, lo que nos va a pasar es o que no va a poder sortear la situación o que al momento de sortearla va a estar todavía más informal que ahora. ¿Qué es lo que queremos? Queremos pasar esta situación lo mejor posible, mantener la actividad, beneficiar el empleo, porque queremos que la gente blanquee a sus trabajadores. Lo hacemos con un costo fiscal fuerte, porque perdonamos a los hasta 10 trabajadores, perdonamos del todo la deuda. Pero queremos que esos trabajadores tengan los mismos derechos que tienen los trabajadores formales. Reconocemos antigüedad de efecto a la seguridad social, aun cuando el Estado no recibió los aportes. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo enorme en términos fiscales. ¿Y qué es lo que queremos? Que no perder el nivel de formalidad que tenemos, no solo no perderlo, sino que el día que esto termine, estemos en un nivel de formalización mejor que el que teníamos antes de entrar en este problema. Qué bien manejó los tiempos. Muchas gracias, señor Moroni. Muy bien, gracias. Claudio Moroni, administrador de la AFIP.